esta noche suena este golazo musical que se llama No me mientas, solamente dime dos palabras. Yeah. Dígame, quiero ver a todo el mundo, a todo el mundo. El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, bien sabrosito, el menejito.